¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Caminito de Belén, cruza la Virgen el monte, dando gozo a las estrellas, dando perfume a las flores. Un fiel esposo hace guardia al niño Dios que ya esconde, y un ángel quieta su paso, las asperezas del bosque. Caminito de Belén, cruza la Virgen el monte, dando gozo a las estrellas, dando perfume a las flores. Caminito de Belén, cruza la Virgen el monte, dando gozo a las estrellas, dando perfume a las flores. En el nombre del